Teatro Mendoza va a recibir justamente esta obra, La Fiesta del Dragón Dorado. Para interiorizarnos un poquito más, estamos con Mauricio Gelardi en el teléfono. Él pertenece al elenco del Dragón Dorado y le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Mauricio? Aquí Leandro te saluda. Hola, Leandro. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el espacio. Saludo a toda la audiencia de La Mosquitera. Una radio muy, muy querida por nosotros. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Y contanos un poquito de qué se trata esta la Fiesta del Dragón, porque se fusionan muchas cosas, ¿no? Música, teatro, entre otras, ¿no? Exacto. Bueno, Dragón Dorado, te cuento un poquito, es un laboratorio de experiencias que viene desde 2019, con el cual venimos desarrollando justamente propuestas que integran distintos lenguajes, entre los cuales está, bueno, patas muy fuertes en la literatura. Tenemos libros propios publicados, estos libros tienen música también, entonces está la música, la canción, las canciones también, como escuchaban recién en Dragón Chimenea, son canciones que estamos publicando y que estamos subiendo en las plataformas digitales, y también lo escénico. Entonces, en la Fiesta de Dragón Dorado confluyen todos esos lenguajes, y entonces el libro, la canción, se vuelve, digamos, parte de la escena, tiene parte y arte, y también esta idea de fiesta, nos gustó este concepto porque la fiesta tiene la particularidad de que, bueno, tiene todo un preparativo. Todas las personas están invitadas a participar, entonces nos gustó este concepto de que el público asistiera a una fiesta y en la que ya es parte, no es solamente un espectador pasivo. Y en esta fiesta lo que va a pasar, o esperamos que pase, es que sobrevuele y que aterrice el dragón en el teatro, pero eso depende también del ánimo de las personas que asistan y de cuánto hagamos para poder convocarlo, porque es un dragón que se hace esperar, le gusta que lo llamen, le gusta el bochinche, le gusta la música, los brillos, los aromitas de comida. Entonces yo voy tirando algunas pistas como para que la gente que vaya sepa en qué, digamos, en qué mood tienen que ir, ¿no? Qué bien. Esta obra, además de tu presencia, está la presencia de Natacha Ortega. ¿Ella qué rol cumple dentro de la obra, de esta artista? Bien, bueno, Natacha ha hecho la dramaturgia y también buena parte de las canciones también son de ella. Bueno, estamos junto con ella en la dirección de toda la obra y de todo el elenco, yo desde la parte de lo musical y ella desde la parte de todo el texto y, bueno, de la actuación también, hasta incluso de los vestuarios, o sea, son muchos de los roles que vamos abarcando, y afortunadamente también contamos con un equipo muy profesional y numeroso que, bueno, que también cubre el resto de los espacios. Bien, los puedo nombrar, puede ser. En percusión está Matías Gorordo, en el bajo Javier Guajardo, el cuarteto de bronce se llama Brastor. También está la actuación de Príncipe del Querosene, fabuloso ese nombre, la asistencia y dirección escenográfica también de Natacha Chaurdelot y los accesorios de Alejandro Fiore. Un gran equipo realmente, trabaja mucha gente ahí, ¿eh? Sí, un gran equipo, y se suman, bueno, las maquilladoras Erika González y Priscila González también, así que realmente, bueno, justo hoy estaba hablando con parte del elenco y se vive la fiesta desde antes de subir al escenario, hay un clima hermoso en el teatro y los preparativos de cada día son realmente un momento de mucho disfrute. En estas vacaciones es un momento para que, bueno, diferentes elencos y artistas puedan desarrollar su tarea, ¿no? Justamente. Esto comenzó el 17, ¿es así? Y es hasta el 22 de julio. Sí, como bien dijiste, este ciclo está enmarcado dentro de la Ciudad de los Chicos, que es el ciclo de vacaciones de julio que hace la ciudad de Mendoza, y nuestro espectáculo está en el Teatro Mendoza. Empezó el 17 con una concurrencia muy numerosa. Ayer continuó también con un público muy cálido, muy lindo, y hoy seguimos hasta el sábado 22. Ah, bien. Todos los días a las 16 horas. A las 16. ¿Las entradas cómo se pueden conseguir? Mira, la forma más sencilla es ya mismo conectándose a través de la plataforma Entrada Web, y ahí en el buscador buscan Dragón Dorado o la fiesta de Dragón Dorado, o incluso como Ciudad de los Chicos les va a aparecer. Está bastante visible. Y ahí pueden adquirir las entradas desde el celular, desde la compu. Ajá. En la tranquilidad del hogar o del trabajo. Perfecto. Y después, los días de función, o sea, de ahora hasta el sábado, a partir de las 14 horas, está habilitada la boletería del teatro también para comprarlas de manera presencial. Perfecto. Además del sorteo que vamos a realizar ahora en unos minutos. Sí, por supuesto, sí, sí. Ahí ya me dijeron que hay muchas personas interesadas. Así es, así es. Bueno, Mauricio, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado. Quedamos, por supuesto, cuando ustedes necesiten, saben que el espacio del programa está disponible. Sí, sí, realmente nuestra idea era ir presencial ahora, pero bueno, estamos con muchos preparativos, claro, que requieren, claro, que estemos temprano en el teatro. Pero claro, siempre nos encanta ir a estar con ustedes allá a compartir, porque realmente hacen un espacio muy cálido y dan voz y dan lugar a todas las expresiones independientes, locales de Mendoza. De eso se trata, estimado, ¿eh? Bueno, te mandamos un abrazo grande y muchos éxitos. Bueno, fuerte abrazo a todo el equipo y a toda la audiencia. Gracias, igualmente para ustedes, ¿eh? Un abrazo. Adiós, adiós. Estábamos hablando con Mauricio Gelardi, él interpreta la guitarra, la voz y además dirige musicalmente esta obra junto con Natacha Ortega, esta obra que se llama La Fiesta del Dragón Dorado. Como escuchaban, hasta el 22 de julio, hasta el sábado, a partir de las 16 horas en el Teatro Mendoza. Esta obra que está contemplada para niños, pero también para la familia completa. Es una banda de música y un laboratorio artístico pedagógico que desde el año 2019 proponen diferentes experiencias creativas. Las obras se construyen a partir de un repertorio original de libros escritos y musicalizados por la actriz y la artista Natacha Ortega. Están producidos con quien hablábamos, Mauricio Gelardi, con palabra, el juego y la imaginación como ejes centrales.